En el espacio de Fede Miramartes, no te cases ni te embarques. Esteban Camisaza y Matías Camisani van a desarrollar. José Vicera sus también. Sus dimes. Claro, sí, está bien. Estaba José Vicera también. Qué gorritas también. Que se ponen de acuerdo entre ustedes y me dejan pagando a mí. No. Me dejan pagando. No, la próxima, prometemos que el próximo martes vamos a hacer una transformación en vivo de un Juan Pablo Gavazza bohemio, yoguinero, a hacer un Juan Pablo Gavazza grunge. Me gustó. Me anoto y creo que podemos hacer. Sí, podemos, vamos a cambiarle un poco la estética de Gavazza. Esa remera de Cepicó que se nota que está muy percudida. Tiene un color que no es el color que tiene que tener una remera blanca. ¿La metés con otra ropa de color vos? ¿Sabés cómo funciona más o menos un sistema de lavado automático? Automático sí, pero meto dos colores. No importa el color. ¿En qué programa lo usás? ¿Vos qué color, para qué colores manejás vos? Uno más oscuro y uno más claro. Y como la mayoría de mi ropa es azul, va con uno con otro. Entre azul celeste. ¿Pero a veces entró con un cremita o es blanco? Se entró con algo, che. Esta es la remera de Cepicó, ¿no? Sí, tenés un solo filtro, fíjate. Sí, no, hay uno que sepia también. Hay un sepia. Hay un sepia. Hay un sepia. Hay un sepia que no lo estoy manejando bien, pero cada tanto veo que me aparece ahí. ¿Qué va a hacer? Ay, Dios. No, bueno. Es con las medias del fútbol. El tema de las medias del fútbol. Que son blancas de mi equipo y bueno. Chicos, bueno, vamos a lo nuestro, por favor. A lo nuestro. Estoy haciendo mucha guita, por eso llegué un poco más tarde. ¿Seguís vendiendo entradas de Chincho y Molle? Tengo haciendo... Sí, ahora le vendí. La entrada que vendiste, tipo? Ah, sí, vendiste. Sí, pero era una promotor. ¿Y qué rol tenés? Promotor. Así te describís. Sí. Sin porras. Estoy por vender mi franquicia a Live Nation. ¿Sí? Voy a poner mi página web para Miramarte. Vender entradas. Tengo, es más, y metí 500 personas con León Gamba. Vos, eso no te conté. Vos viste tu parte. Vos fuiste también promotor. Un poco promotor. De Guillermina, un poco de Cote, voy así, ¿viste? Entonces, ¿vos tenés una plataforma? Una tengo dos plataformas, así. Ah, para claro. Dije, te vi más alto para hoy. Para que me ayude. Te vi más alto hoy, me parece. Estoy sentado. Ah, no pregunté. Bueno, listo, estoy bien. Estás bien, me imagino estar ahí sentado. Estás perfecto. Estás gracias bien, por traerme un almohadoncito y no la revista del Figón. El que están conmigo. No, porque hoy leímos el almohadón. Hoy le echaron el Figón, claro, y sí, me imagino. Sí. Buscábamos información. La vuelta. Buscábamos información. Lo bueno no hay que tirar nunca el Figón porque siempre va a aparecer. Siempre, es siempre actual. Siempre vigente. Chicos, escuché un poco la venta. Vamos a hablar de algunos temas prohibidos. Vamos a hablar de... Pero no los de siempre, porque, a ver, solo le pide Dios, ya lo sabemos. Sí. El que iba a ser la colimbia de Sui Generis también. Sí, entonces, de Los Redondos ya está o lo trajiste. No. Por eso son... Criminal Mambo, una canción que fue... prohibida. Contame. Y la tuvo que hacer en italiano. En italiano, que por eso es un atarracho, capa al pie, impone un facho, todo que, o sea, todo. Canciones prohibidas, 1533-7866. Manden su canción preferida predilecta, o la que prohibirían incluso. Claro, eso es muy esa buena. Es muy buena. Chicos, antes de eso, hablando de prohibir artistas, cosa que no lo haríamos nunca. Nada de la cancelación mala. Ayer a la mañana, hoy a la mañana, escuchaba a la periodista María O'Donnell. ¿No? Sí. Que está en una radio, radio streaming. No, sí, está a la tarde, pero la mañana está en Urbana Play. ¿Cómo estará de seco el periodismo? Esto no pasaba antes, pasaba acá en La Pampa, pero entre los porteños de primer nivel, como María Dolores, están en distintos medios. Están apoyando. Agarrando de acá y de allá. Lo que puede. No hay un mango viejo Gómez. Bueno, sí, ¿y qué decía María Dolores? Que estuvo con un despertador cada dos horas en la cola virtual para Bad Bunny. Ayer empezó la preventa de Bad Bunny, que va a, por el momento, creo que vender dos River enteros. No. Sí. Y la verdad... Pero más va a vender. Primera pregunta, Maradona, ¿no se conseguirá una entrada gratis? Sí. No. ¿Alguna de canje? Estamos hablando de la crisis del periodismo. No, primero. Pero es una... Y segundo, loco, se está distorsionando mucho el sistema de venta, de cosas y... Y si tenés que ponerte el reloj cada dos horas, sí, no, estamos mal. Estamos mal. Lo distorsionado es la humanidad misma. Estamos pero mal. Mirá, me parece mucho. Olvídate del artista. Dos River, ¿y va a ser tres? Bad Bunny y sí. Sí, sí, 80, sí. O sea, más cuánto, porque es son mucho. 80 sentadas. Son nueva cancha nueva. Por con 80. Son 80 sentadas, 80 sí. y algo sentadas. Sí. O más, sí. Ah, sentada, en el, claro. En el estadio de fútbol. Claro, es el estadio más grande de más de 80.000. Más de 80.000. Terrible. O sea, superó el Maracaná. Sí. Bueno, más el campo. No sé si superó el Maracaná. Sí, Maracaná era ciento y pico. Maracaná no, entraban 160.000. ¿Y el centenario Montevideo? Por favor, buscámelo a dos clics. 78 el Maracaná. De no, ese, pero de... bueno, sí, se modificó mucho con las exigencias nuevas. Ah, que el Maracaná redujo también. Claro, Maracaná redujo. Ah, metió facility. 78.000 personas. Centenario de Montevideo también, me acuerdo que entraban... Tengo entendido que es el más grande de Latinoamérica. Viste como una cosa lleva. Bueno. Sí. Chicos, vamos a la primera canción prohibida. Canciones prohibidas. A mí me pagan mucha guita por esto, chicos. 60.000 nomás, Centenario Montevideo, para que así salga de la duda. Bueno, corrí el año 1984. Sí. Estamos en la Inglaterra. Margaret Thatcher, un momento. ¡Amo! Un momento así como, digamos, donde la derecha, sí. las buenas costumbres que yo aparecen estos tipos. Frankie Goes to Hollywood. Muy bien. Que sea un tema que conozca. Che, así que la prohibieron, ¿no? Desconocida. No sabía esto. Esta canción la levantaron. Estamos hablando en Inglaterra. En la BBC. Sí, sí. Mirá. La levantaron en la BBC. Bueno, la letra no tiene algo tiene algo distinto. Quizá puedes leer, es un manual de autoayuda para retrasar la eyaculación, básicamente. ¿El qué? ¿Esto? Ah, ah, lo querías, lo tenés. ¿Esto? Ah, claro. Relax. ¿De dónde no, es? Relax. When you wanna come, pero ¿a dónde si va a llegar? Mueve. Lo que pasa es que estas cosas se saben. Estas cosas... No. ¿Sabés qué me va a decir? ¿Sabés qué me va a decir? El turquito que estuvo con Chinche Molle, sí. y estuve hablando con la persona que más me corrige al aire, sí. de cosas, y le dije, por favor, no dejes de hacerlo. Necesito el turquito, claro. Sí. Relájate, mirá. No lo hagas cuando quieras ir a ella. Relájate, no lo hagas cuando quieras venir. Relájate, no lo hagas cuando quieras venir. Dice, repite básicamente. Pero si yo me relajo, me voy. Todo lo mismo. Pero no estaba hablando de vos, que no habías ni nacido, capaz. Cuando quieras, ¿entendés? Chuparle a ella. Ya no quieres. Bueno, basta. Pero entonces dispara dijeron, en la dirección basta. Correcta. Ah, claro. Apunte. Pará. Haz que sea tu intención o claro. sí. Perfecto. Yeah. Vive entonces, esos sueños. Apunta. Aparte, en ese momento, lo que mirá es gracioso es todo vos. Esto que se sabe en los libros de biografía, ¿entendés? Claro. Cuando ya el tipo está medio a los 60 años, le hacen la nota. Sí, al final era de Julia. ¿Viste mirá que vos. Era así? Pero en ese momento dijeron, no, nada que ver. Hablamos de venir, de venirse, claro. de pero, un lado pero para, a otro, y cuando prohíben la canción, ¿hay una referencia de por qué? No, ¿Por qué la prohíben? Por el video. Que el video es una fiesta sodoma. O sea, no ayudaron en nada. Claro. Y dice, querés mentir de la letra, querés hacerla pasar a la BBC. Ni una metáfora. Ni una metáfora. Claro, el video, ni una metáfora. Lo hicieron con IA. Lo prohibieron y en Estados Unidos pasó a la MTV, también prohibido. Mirá. ¿Qué es lo que pasó vos. Con esta sí. pequeña historia? ¿Cómo termina? El tema empieza... un éxito. Exactamente, claro. que todavía lo escuchamos. Mirá. Y 6 meses después la BBC, para un especial de Navidad, tuvo que firmar un papelito que diga, bueno, dale, porque me lo están pidiendo todo. Mirá. Yo me debo a mi público. O sea, duró 7 meses la cosa. Es un tema, además es un tema recontra bolichero. Es bolichero, bueno, visibilizó un poco todas las minorías. Sí, es New Wave. Sí, sería sí, New Wave. Sí, es New Wave. Ah, bueno, con y ya música de productores, no de banda, ¿viste? Cuando claro. ya hay uno, son unos amigos, sí. no son los que están al frente, lo mismo que hacen la canción. Sí. Que tenés 25 teclados. Exactamente. Y dice, mirá qué bueno ese bajo. Ton, ton, ton, ton, con la... Que ocupaban todo un cuarto también, claro, ¿no? Claro. Número 2, este ya es Buscarroña. Este es un tema de Buscarroña. Lo conocemos, nos gusta la banda. Uno de los mejores riffs para mí. Un riff de bajo. Nota al pie esta canción Killing in the Name de Rage Against the Machine. Se le ocurre a Tom Morello el bajo dando sí. una clase. Estaba el pibe, el mocoso ahí, dice, a ver, se le ocurrió algo y dijo, bueno, para. Para que traiga un grabador. Para que traiga un grabador. Y es esto, ¿eh? Esto es un bajo. Terrible. Y otra cosa que me acordé, que lo ven a Rick Beato, vos lo conocés, ese youtuber, Rick Beato, ¿no? Bueno, no. Le da notas y dice, ¿qué hace una canción tan grosa, no? Bueno, y esa canción, es la línea de bajo es la que está distorsionada, no la guitarra en esta grabación. Me gustó eso. Que dijeron, ¿sabes qué? Que cambiaron que eso nada más y ya le dieron sí, otro. Sí, suena otra, de otra manera. ¿Y dónde lo prohibieron y por qué? ¿Por qué? Hubo una. Viste que cada 2x3 en Estados Unidos la violencia policial matan a uno. Sí. Y después que matan a uno, que cae siempre de una minoría, y cae siempre tiene otro color de piel que el policía que lo mató. Claro. Básicamente. Sí. Y se juntan y prenden fuego. Bueno, en 1992. Cinco comisarías. Exactamente. En California. Diez autos. Exactamente. Eso pasó en Los Ángeles en 1992, entre muchas fechas y muchos lugares. Es una crónica más o menos de esto y la idea es que directamente dijo que la policía de Los Ángeles era del Ku Klux Klan. Directamente, en una denuncia, dijeron, no, con la institución no. Se dice. Viste que allá con el Ku Klux Klan no. Con el Ku Klux Klan no. Con el Ku Klux Klan no se jode. Estuvo, levantaron el video de MTV, aparte, trataron de negociar un no, porque en el video original aparece ya el video del crimen, del claro. No se puede pasar. O sea, ¿entendés? El video de la policía donde matan a este tipo. ¿No? Sí, sí. No daba. El video periodístico. Claro, correcto. Lo cortaron, no, tampoco, no. No. No se puede. No sé. Y se transformó en una de las canciones más conocidas. Por eso mismo. Todos los shows de Rage Against the Machine cierran con esto. Debe ser una regularidad, ¿no? Que la canción prohibida después es la más. El artista perseguido gana popularidad. Eso lo dijo, no sé si un romano. Con eso te digo todo. No sé si hoy con la lógica de los nuevos tiempos, no sé si va, pero. Sí, también. Sí, ahora hay cosas más sutiles. Hoy es más difícil. Bueno, no sé. No se prohíbe, pero capaz que tiene una polémica. Hoy no se prohíbe. No, claro, tal cual. En general, de las 5 que traje, podemos hablar de prohibir y podemos hablar de una recomendación. Como por ejemplo la próxima que viene, que esa es recomendada de no pasar. Ah, mirá. Se recomienda no pasar esta canción. Te mandan una notita, recomendamos a la dirección te mando de, un disco, pero esta de Radio Carmel no la que no pongan esta canción. Y obviamente lo ponen. Claro. Somos así, picantes. Después de la ley seca, esas cosas tenés que saber. Si vos prohibís durante 30 años algo que después se transforma en uno de los negocios más grandes que hay, y tenés que saber. Sí, tal cual. Bueno, esto es Warpick de Black Sabbath, del disco Parano. Nada, la idea es un. Pero en esa época, sí, este tema de qué año es. Sí, esto es 70 y algo, para que es 70. En esa época, 70, las madres, 70. Horrorizadas de que los niños, niñas, escuchen Vietnam. Black Sabbath. Primero, preocupate. No, pero esto tiene una historia que la voy a desarrollar en alguna otra de mis columnas. ¿Por qué? Porque me enteré que una vez que ocurrieron los sucesos del 11 de septiembre del 2001, o sea, la caída de las torres, una corporación, por decir una manera, de FM de Estados Unidos, sacó una lista de 170 canciones que se recomendaban no la pasar. Esta canción, War Pigs. Bueno, War Pigs. War Pigs, sí. Algunas que hablan de aviones, digamos todo, pero te estoy hablando que Imagine estaba, ¿entendés? Los primeros meses, cuando se trató de ver qué era lo que se iba a comunicar, qué es lo que no, ustedes no sé si se acuerdan, pero claro. 2001. Nada de choques, nada de aviones, nada de edificios, nada de turcos, nada de gemelos. Nada, claro. No me hablé de los gemelos. Nada de Torres. Se Tony prohibió. Torres, por ejemplo, Tony no lo hubiera aplaudido. Prohibido en Estados Unidos. No podía entrar. No, usted no puede entrar, señor. Usted no puede entrar. Ni usted ni su hermano. Sí. Gemelo. Sí. Los Torres no pueden entrar a Estados Unidos. Pero, ¿cómo? Bueno, pero me llamó muchísimo la atención que hay una lista. Está Imagine. Imagine. En función. Imagine. Imagine porque dice, ¿cuál es la idea de Imagine? que no hay un Estado, que no hay una religión, que no hay. Entonces dijeron, no, imagínate, bueno, imagínate el mundo sin guerra, sin fronteras, todo, que todo sea. Todo, no, loco. Claro. No seamos ingenuos. Cortame los hippies. Al contrario, necesitamos por más hippie. De. La prohibieron por hippie. Necesitamos más de eso. Sí. Bueno, mirá vos. Bueno, y esta también hay que. Bueno. Guerra. Prohibida. No, pero prohibida no, que, recomendada como es prohibida. Cierto que antes habría que prohibir el acoso, que se comía el cantante de Black Sabbath, que claro. Se comía el... Ozzy Osbourne, que se comía... Osbourne. Primero se comió una paloma y después se comió un vampiro. Sí, vampiro, vivo, no, una... ¿Cómo se llama? Oh, vampiro. Vampiro, no. Murciélago. Murciélago, bueno, loco. Ya si se comió un vampiro era noticia. Ese era guapo. Claro. Guapo, yo soy guapo. Padre Stoker, por eso. Para mí es peor pisar pollitos. Pero no está comprobado. Nunca pasó. Eso. Nunca pasó. Ya sé, pero bueno. No me ofendas. Yo me hice fanático de Kiss gracias a esa leyenda. Yo porque tenía un... ¿Te acordás que había un... ¿cómo se llama? No se podía un mover, álbum de figuritas. Yo lo compraba, boludo. Que había el álbum de figuritas de Kiss. ¿De Kiss? Que armabas el rompecabezas atrás. Ah, no. Y eso. Después tenía unos stickers. Claro. Que tenías de Queen. Yo iba a las Turcas Deep. El cabaret. No, las Turcas Deep, en la esquina de Villegas y Alem. Y sí. Escalante, sí. Y Escalante, y compraba las figuritas Kiss y las diapositivas de Jacques Cousteau. Mirá, qué lindo. Compraba tenés los... razón. Pero escúcheme, no sé que de qué lugar hablas. De la Turca, en la esquina del Kiosco Deep, de la Turca. En la parada del colectivo, de ahí del tenía la ventanita que Villegas y Escalante. Correcto. Las primeras que daban publicidad a las bandas de rock. Sí, bueno. Y vendían muy bien el Fisgón. Sí, mirá, pero porque mirá. Era una de las revisterías más importantes de la ciudad. Sí, claro. Es más, muy poca gente conoce la puerta de la esquina. Que entrabas por ahí donde está la parada ahora. Claro, que abrían una ventanita, donde tocabas el timbre y le decías, aquí, ya gustó. Me dos gustó. De aquí y la cosa de ya gustó. Y eran diapositivas, sí, tal cual. Sí, venían con el coso, sí. Pero mirá vos, chicos, ¿quieren pasar a la cuarta? Y el gráfico, me acuerdo, y el gráfico compramos también. Mirá, esta es una historia mea fea, chicos, les pido por favor un poquito de empatía. Estamos hablando... de Billie Holiday, una de las voces más emblemáticas de la del canción. Del jazz. Bueno, parece que un señor que se llama Abel Mieropol. Estamos en el 39, antes de que arranque la guerra. No había para una Estados apertura, Unidos, no había ahí. Una apertura. No había, popular. No. Claro, se solían colgar se lo colgaban de los árboles, ¿no? Y un chabón se le ocurrió decir, che, pero qué fruta extraña que tiene este árbol. Entonces, a partir de ahí nace una canción que es la principal de Billie Holiday, que se llama Strange Fruit, que dice, este árbol es muy raro, crece en el sur de Estados Unidos. Sí. Medio como que no te animamos. Qué ovario, ¿eh? Terrible, terrible esta historia. Terrible. Mirá. Escuchamos un poco, ¿qué? Mira, es un bajón, perdón. Sí, pero no canto. Southern Trees. No. Tiene una estrella de cosas que cuenta. Claro. Sangre en las sí. hojas. Sí. Y en las raíces. Sangre en las raíces. Terrible. Sí. Bueno, ¿qué pasó? ¿No fue un éxito en ventas? No, en el sur no. Bueno, ahí empezó. Qué terrible. Terrible. Pero igual, qué bueno, boludo. Qué buena imagen. Estaba imagen? Viendo, ¿lo conocen? Yo no. Abel Mieropol o Abel. Correcto, es el de la lista. Es el de la, sí. Es el que. ¿Quién es? Es un activista. En realidad yo me concentré en Billie. Claro, sí, la canción la hizo conocer. Pero la letra no es de ella, sí, es de este. Que después terminó siendo así un activista conocido. Bien. El tema es que se lo... Bueno, primero que hubo una revuelta entre las radios del sur. Ahí se notó mucho, siendo radio del sur, loco, nada. Que básicamente... Esto está hecho en Indiana, inclusive este. No, es un relato, un suceso que pasó. Tiene fecha y todo. Tienen nombre los esclavizados y... Los colgaron del árbol. Colgado del árbol, claro. Fruto extraño. Claro. Pero hemos visto bastante, al menos películas de cómo funcionaba. Casi siempre en realidad eran algunos pudieron haber sido delitos, pero en general era medio como que el capanga del pueblo, ¿viste? Decían, mira, no, estos dos. Mira, hay una serie que estaba en Netflix que estaba basada en los cuentos de Lovecraft. Ajá. Donde muestra que había estados que después de las 9 de la noche no podía pasar ningún afroamericano, se tenía que guardar. Y ellos muestran cómo pasan el límite en el auto después y lo empieza a seguir la policía y hay una carrera contra la muerte para llegar al límite del otro estado. Porque, donde podías, donde, por ejemplo. Pero donde podías circular. Bueno, eso es lo que tiene. No era que, podías circular después de las 9 de la noche. Sí, tal cual, qué loco. O sea, que si no te podían detener, matar, hacer lo que quieras. Sí, claro, ese es el tema, claro. Porque era una política del estado. El problema era que las leyes eran tan restrictivas que buscaban eso. La película ganó el Oscar Green Book, es así, es un tipo. Cosa que le hacen un librito diciendo dónde podés pasar y dónde no, dónde podés dormir, dónde no, dónde puede comer, donde no. Bueno, el tema es que la persiguieron toda su vida a Billie Holiday para que saque esa canción del repertorio. Obviamente, ¿cuál era la canción que le pedían en todos lados? Esta. Bueno. Con lo cual, se dice, ella termina con un problema bastante grave con su vida. Pero se dice que el FBI le empezó a plantar cosas. Tipo, ¿entendés? Diciendo, no querés bajar esa canción. Uy, mirá la bolsita que te encontré en el estuche de coso. Claro, en ese momento es un problema muy grande con la heroína. Ella tiene, su problema es la heroína, sí. Bueno, es una historia distinta. Pero muy buena historia. Triste, pero muy buena historia. Pero qué lindas las historias. No importa si sean tristes o no. Incluso mejor si son tristes. Mira, encima la canción. Vamos a la última, por favor. Ah, qué bueno que quinta canción prohibida o Tirando A. Tirando A. Pero esta es feliz. Me encantó ese Tirando. Y bueno, me quería ir así, más. Es feliz, escucha. Bueno, es otra cosa, está bien. No solo es el prohibido. ¿Es la mujer de Johnny Cash? No. La hermana. Igual, más o menos. Se llama Loretta Lynn. Ajá. Que en 1975 sacó una canción llamada La Píldora. Déjame de joder. ¿Abortera? No. Eso porque lo estamos diciendo ahora en el 2025. La de control de natalidad. ¿Está? Buenísima la canción. Una canción que no tiene ningún tipo de eufemismo, ¿viste? Primero un poquito de... ¿Pero qué, las pastillas anticonceptivas? Sí. De Loretta Lynn es que a los 25 años ya tenía 6 chicos, ¿no? 6 hijitos. Medio como que también estaba con ganas de cantar sus cosas, sobre, de decir sus cosas. De decir sus cosas. La letra es muy buena porque dice eso. Che, vos te casaste conmigo, me prometiste. La traducción básica, fiera, dale, ¿no? Claro. Todos estos años me quedé en casa mientras tú te divertías y cada año que pasaba llegaba otro bebé. Va a haber algunos cambios aquí en la colina de la guardería. Le has dado a esta gallina su última oportunidad porque ahora tengo la pastilla. Impecable. Pero impecable. Primero, a ver... Pero y la prohibieron. Médico, bueno. Pero qué Vamos a esto. ¿Por qué no hicieron médicos rurales? Médicos rurales. Primero, que estamos hablando de algo que no estaba prohibido. Estaba legislada las pastillas anticonceptivas en 1960 y pico. O sea que no era un tema, primero. No era una apología de absolutamente nada. Segundo, médicos rurales chocho, porque por el género que es rural. O sea, ella popularizó una campaña espectacular. Sí. Pero nos estamos olvidando del género. Y quienes escuchan el country. Claro. Y que estamos hablando de poblaciones rurales. Así que una vez más. Kenny Rogers no le gustó una mierda. No, Kenny Rogers. Que hablaba de la timba, del coso, del tengo un caballo. Del whisky. Kenny Rogers así. Que me venís con la pastilla y dicho así, además. Claro, ¿cómo? Claro. La ropa que usaré de ahora en adelante no ocupará tanto espacio. Minifaldas, pantalones cortos y algunos adornos elegantes. Sí, estoy compensando todos esos años desde que tengo la pastilla. ¡Vamos! Hermoso, ¿viste? Pero claro, vos fijate era eso una que... pastilla embalintonadora. Perdón, vamos a esto. Sácala con la pastilla. Era un botiquín. Claro. El estribillo de la letra es: oh papá, no te preocupes ahora porque mamá tiene la pastilla. Genia. Genia. Es loco, ¿no? Porque, a ver, pensá que Estamos hablando de 1975. Ya habían pasado los Stones, ya había pasado Jimmy Hendrix, ya todo, pero en determinados lugares, claro, rurales. Claro. Pero cosas que no se hablan, ¿entendés? Sí, sí. Una vez más, le pidieron por favor retirar esa canción cada vez que bajaba del paralelo, no sé, la ¿cómo es Estados Unidos? La pastilla. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Y de ahí nació la, ¿cuál es la canción famosa banda? La pastilla de la abuela. Era la pastilla de la abuela. Pero lo cambiaron. Pero... Chicos, bueno. Muy bueno, Terrible, pero bueno. Todavía he escuchado cosas como blasfemia y todas esas cosas. Sí, sí. Me quedó afuera porque tenía ganas de que siempre sean cinco, que yo. Es, un bonus track. God Only Knows. Ah. Una de las canciones más tiernas del mundo de Beach Boys. En muchos condados dijeron, no, God, acá todavía no se habla de God. No, claro. No, y menos ustedes. Hablemos God. Y menos ustedes, pedazo de palopera. No, y menos ustedes. Bob Wilson, Bob Bryan. Claro. Que está tomando cosas, claro. Claro. Bueno. Chicos, y bueno, nada un espectacular momento de radio con tristeza, alegría. Fue como todo un sub y baja, un roller coaster. Terrible. ¿Eh? Ojalá este espacio no lo prohíban nunca. Espero. Que te diga. Chico, ¿qué novedad tenés? Mi novedad es el disco de mi banda favorita en estos momentos, que se llama Arcade Fire. Sí. Lo estuve esperando, salió, es un discazo. Discazo, y aparte salió hermoso el disco. ¿Escuchaste también en el Tom York que salió el mismo día? Sí, pero a mí me deprime eso. Habría que prohibir a Tom York. Sigue el sub y baja. Terrible disco, me encantó. Gracias, Fede Miravalle, hasta el martes que viene.